Yo siempre lo supe, pero no supe cómo decirle. Yo siempre lo supe, pero no quise ser un spoiler. Yo siempre lo supe, pero no tuve cómo avisarle a tiempo. Yo siempre lo supe, creo. No deberían pasar estas cosas. Lo que entendí, no lo creí y me aislé. No fue con mala intención lo que sentí. Fue una... y me asusté. Me daba cosa decirlo, lo en voz alta. Yo siempre lo supe, pero no supe cómo decirle. Yo siempre lo supe, pero no quise ser un spoiler. Yo siempre lo supe, pero no tuve cómo avisarle a tiempo. Yo siempre lo supe, creo. Yo debería notar estas cosas. Me confundí y la vendí, no me avispé. Creí tener la razón, lo que sentí fue una... y lo callé, me daba cosa decirlo, lo en voz alta.